322-268-1212. Si quieren escuchar a algún artista con dos canciones, con mucho gusto lo pueden hacer a partir de este momento. Nuestra línea WhatsApp está habilitada. Estaré hasta las 6 de la tarde con el especial Invitaciones. Hoy a las 9 de la noche, Flashback, el programa de Hernán Acevedo. No se lo vayan a perder porque está espectacular para esta noche. Repetición mañana, domingo, de 9 a 11 de la mañana. Flashback con Hernán Acevedo. Y a las 11 viene Retromix, Non-Stop Music, la música de John W. Gómez, para darle una muy buena energía este fin de semana con el Veracruz Estéreo y dos grandes DJs en retro de nuestra ciudad, como lo es Hernán Acevedo y John W. Esta noche, pues, Retro Mix y Flashback a través de Veracruz Estéreo. Vamos a iniciar dos de los mejores, ya saben, los pueden programar a partir de este momento. Vamos a iniciar con un artista que está de cumpleaños hoy sábado. Nació en Argentina en el año 1961. Está cumpliendo 59 años. Hablamos de el gran Andrés Calamaro. Vamos a sonar dos canciones de Andrés Calamaro en su día de cumpleaños. Vamos a escuchar Cartas sin marcar, la primera canción, y después su gran éxito de los 90 llamado Flaca. Para iniciar, dos de los mejores. Aquí están dos canciones de Andrés Calamaro. Feliz cumpleaños. Le desea Veracruz a usted. Dos de los mejores. Siempre clásicos. 24-7. Veracruz Estéreo. Igual que un niño abandonado, que en la calle lo han dejado. Yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel. Y tú lo sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien. No me siento bien. Hoy perdí.

MedellínDigital.net. Busca lo que necesitas en Medellín Digital. Encuentra lo que necesitas y suscribe tu negocio o local a Medellín Digital y recibe todos los beneficios que tenemos para ti. Medellín Digital es la guía dedicada al pequeño y mediano empresario. Realiza los diseños para tus redes sociales. Promociona tus productos y servicios a través de Medellín Digital. Llámanos ya y suscríbete. 311-380-4605. MedellínDigital.net. En el Valle de Aburrá es tu guía y la guía de todo. Al aire, Carlos Serna presenta dos de los mejores por Veracruz. Siempre clásicos. Tenemos las 4 de la tarde, 19 minutos. Estamos en dos de los mejores a través de Veracruz Estéreo. 5 siempre clásicos. Bueno, vamos a mirar nuestro WhatsApp que tenemos por acá en esta tarde, que nos dicen los oyentes que a esta hora nos escriben al 322-268-1212. Carlos, buenas tardes, un saludo especial. ¿Me puede hacer el favor de ponerme dos de TKA? Le escribe más bien Johnny Martínez desde El Salvador. Claro, Johnny, con mucho gusto. Por acá yo la tengo lista, dos canciones de TKA, algo de freestyle. ¿Qué nos dicen por acá los oyentes? Miramos, buenas tardes, Carlos, te saluda Miltiño y como siempre compartiendo este excelente programazo. Y por favor, me regalas dos de Snap. Claro que sí, gracias Carlos y un feliz fin de semana, muchas bendiciones a usted también, buen oyente Miltiño que siempre está pendiente de Veracruz Estéreo. Feliz tarde, eres tan amable de colocarme dos de Guns N' Roses, Welcome to the Jungle y November Rain. Claro, con mucho gusto, vamos a ponerlo por acá en nuestra lista. A ver qué podemos sonar por acá. Nos dicen, buenas tardes amigos de Veracruz Estéreo, me podrían complacer con un temita de Bon Jovi llamado Bed of Roses. Gracias, feliz tarde. Bueno, miraremos más adelante después de esta edición de dos de los mejores que va hasta las 6 de la tarde. Vamos con dos canciones, o mejor dos artistas bien discotequeros para este sábado espectacular. Viene el grupo TKA, solicitaron dos canciones de este grupo formado en Nueva York por allá en los años 80. Vamos a escuchar de este grupo de freestyle dos canciones, Louder Than Love, Más Fuerte Que el Amor, y You're the One, Tú Eres la Única. TKA sonando en dos de los mejores. Y después lo empatamos con Snap. Este es un grupo también que se formó en los 80s, pues figuró mucho en los 90s en Veracruz Estéreo. Se formó en Alemania. Aquí están los Snap con Rhythm is a Dancer, El Ritmo es un Bailarín, y Do You See the Light, Ves la Luz. Snap, TKA, dos de los mejores a través de Veracruz Estéreo, siempre clásicos.

out of place. And the only thing you have to do, I repeat, the only thing you have to do is see the light. Search yourself, know yourself, so you can share the light with someone else. Do you see the light? Search yourself, know yourself, so you can share the light with someone else. Do you see the light? Do you see the light? You can. Medellín, 300-600-2020. WhatsApp 322-268-1212. Sí, allí ustedes pueden participar en dos de los mejores a través de Veracruz Estéreo 93. Pues son las 4:41 p.m. ¿Qué dicen nuestros oyentes en el WhatsApp? Miremos por acá. Buenas tardes. Para escuchar dos de los mejores con los fabulosos Cadillacs, Vasos Vacíos y Mal Bicho. Mil gracias. Soy Aleja desde Campo Valdés. Mil gracias. Yo amo el rock. A usted también, Aleja, muchas gracias por escuchar Veracruz y preferir el rock. Los clásicos. Qué buena música, obviamente, son los clásicos. Acá tenemos otro oyente. Buenas tardes, Carlos. Qué buen programa. Por favor, dos canciones de Pet Shop Boys, Suburbia y Liberation. Listo, vamos a tenerlas por acá en cuenta para programárselas al oyente. Un saludo, Carlos, siempre escuchando Veracruz. Por favor, dos canciones del grupo Maná. El tema Me Vale y la otra canción El Carro Rojo. Voy a mirar esa, El Carro Rojo, no la conozco. Mirar en nuestro sistema, o si no, le pongo otra bien buena del grupo mexicano Maná. Hola, Carlos, saludos. Dos de los mejores con Simple Red, Stars y Holding Back the Years. Claro, ¿por qué no? Excelente programación. Felicitaciones atentamente, Jorge H. Bueno, vamos con música, dos de los mejores. Esta primera hora vamos a cerrarla con los fabulosos Cadillacs que los pidieron. Aquí están sus dos canciones, Mal Bicho y sus Vasos Vacíos, en este especial de Veracruz Estéreo 93.5. Dos de los mejores. Siempre clásicos, 24-7, Veracruz Estéreo. Solo me importa mi mujer.